Advertencia. Se recomienda consumir un capítulo al día. El exceso puede provocar demencia. Ministerio de Salud, Chile. Bienvenidos al momento más paranoico del planeta Rock. Un programa del que si no te ríes es porque no tienes alma. Comienza la hora del terror. Bienvenidos, terrícolas, a la hora del terror, capítulo número 227. Oye, no sé si la semana pasada no se dieron cuenta que no hicimos la hora del terror, porque la baronesa estaba enferma. Y ahora está un poco mejor. No estábamos 100% mejor, pero ya por lo menos puedo hablar. Yo creo que con la edad uno como que le pasa eso, ¿no? Ya está cagado. Sales a la calle, se te destapan 5 segundos los pies y ya empezamos con problemas, no puedes hablar. Un desastre. Bueno, pero estamos contentos, voy a decir, porque la semana pasada la hora del T-Rock apareció en la revista Rock to Rock Magazine, Escuchar Magazine, ¿no? Una revista sobre la industria de la música chilena, en la cual nosotros fuimos entrevistados, seguimos repitiendo la palabra, por esta gente que nos entrevistó. Entonces, estamos contentísimos. Usted puede ir a Rock to Rock Magazine, y ahí en Facebook yo creo que está, o en la página web de la hora del T-Rock también está la entrevista para que usted se meta y la lea y diga, oiga, que habla, que escribe bonito la niña. Chicos, vamos a saludar a las radios que nos emiten a Euforia Metal de Managua, Nicaragua, en la www.euforiametal.com, Speedway Radio de Ciudad de México, en la www.speedwayradio.com.mx, Cuervo Negro Radio, la única radio que preguntó por qué faltaba un programa, en la www.cuervonegroradio.com, Asalto Mata de Zaragoza, España, en la www.asaltomatarradiorock.com, y por último, Front Row Radio de la Ciudad de México, en la www.frontrowradio.com.mx. Chicos, vamos a partir con la primera banda, obvio. Se llama Tres de Copas. Es una banda que nació en el año 2011 en la ciudad de Chiguayante, allá en el sur, de donde viene la baronesa. Es una banda de punk rock, dice. Y en este momento están en plena promoción de su primer disco de estudio, que lleva el nombre La Historia de Cualquiera. Desde esa fecha, dicen ellos, han hecho un largo recorrido por Concepción y ciudades cercanas. En este momento, dicen ellos, estamos en el proceso de difundir nuestro primer estudio grabado y mezclado por Benjamín Guerra en Souvenir Studio Concepción, y pasterizado en Seattle, USA on Fire, por Jack Endino. El disco se llama, bueno, como les decía, La Historia de Cualquiera, que consta de 11 canciones. Usted lo puede adquirir de forma física en su Facebook, en su fans page, www.facebook.com/3d.copas.798. Y hay un videoclip que se llama Hay que Aguantar, que está disponible en YouTube. Eso lo vamos a estrenar el próximo show del terror. Los integrantes de esta banda son Nano Aravena en bajo y voz, Bastián Espinosa en batería y coros, Nico Peña en guitarra y coros y Salva Baeza en guitarra y coros. Chicos, los dejamos, chicos y chicas y chiques, los dejamos con Tres de Copas y esta canción que se llama Hay que Aguantar, aquí en la hora del terror. No! lo que acaba de escuchar fue a Tres de Copas con Hay que aguantar. Si quieres más información de Tres de Copas, www.facebook.com/3d.copas.798. Y hay que aguantar que el patrón te pegue el lumazo en la espalda, ¿eh? Oye, todo esto con el famoso tema de la reducción de la jornada laboral, no sé qué piensa usted. Tengo como sentimientos encontrados, porque hay en ciertos lugares que la jornada laboral efectivamente es muy larga para ciertos trabajos, pero hay otros trabajos que siento que la jornada está bien. Aunque igual sería ideal si se acortara la jornada laboral, pasarían dos cosas. Al pequeño empleador como que le afecta porque finalmente tendría que contratar dos turnos. Y al empleador grande le da lo mismo, porque de alguna u otra forma siempre va a hacerlo para salir ganando, ¿cachai? Siento que por los funcionarios, o sea, los empleadores chicos, las tiendas chicas, la panadería, el restaurante, ¿cachai? De barrio, a veces como que le costaría un poquito más. Por el lado de la gente, bueno, está bien, porque la gente tiene que vivir también, no puede estar todo el día encerrado en un trabajo. El problema es que con un sueldo de mierda, ¿cómo vives? Ah, hay que dedicarle tiempo al esparcimiento, pero claro, con un sueldo mínimo yo creo que ¿qué hay que hacer? ¿Qué? ¿El esparcimiento de qué? La gente que tiene un sueldo mínimo en esa jornada laboral, que va a ser más corta, finalmente se van a poner a trabajar en otra cosa. Y finalmente capaz que va por eso, ¿no? Ah, una jornada laboral corta para que la gente pueda trabajar en dos trabajos y esté todo el día encerrada. Pero usted puede tener la opción de no tomar el segundo trabajo. Tiene cosas ahí como que no las entiendo mucho. Pero bueno, vamos a ver cómo termina ese circo. Recuerden que esta semana ya salió el show del terror capítulo número 114. Esta semana pudimos ver los videoclips de Profano con Incomunicados. Es su primer videoclip a todo esto. Kim Quinlan, esta guapa jovencita con esta canción que se llama Fuego. Oh sí, papacito. Y por último, Charas con esta canción que se llama Te sacaré de un tiro de mi cabeza. Todo esto en el show del terror capítulo número 114, que está disponible en nuestra página web en la www.lahoradelterror.com. Recuerda que tenemos a nuestro auspiciador que se llama Black Flag Studio, que es un estudio de grabación, mezcla y masterización fundado el 1 de junio del 2010. Ellos, aparte de ser estudio, también son sello discográfico, así que si por ahí te interesa entrar a un sello discográfico, ¿por qué no comunicarse con Black Flag Studio? Esto está ubicado en Iquique, Sotomayor 789. Iquique nuevamente, región de Tarapacá, y su dirección web es la www.blackflagstudio.com. Oye, el mejor backline, todos los cabezales, todas las guitarras habidas y por haber disponibles para ti, para que tú vayas a grabar y salgas completo. Entras así, sin nada, y sales con el disco en la mano, para que tú veas. Vamos a chequear la siguiente banda. Ellos se llaman Payasos Dopados, Margosh. Esta banda está lanzando su nuevo disco que se llama Errorismo. Errorismo, cuentan ellos, fue gestado entre los años 2013 y el año 2016, o sea, todo ese tiempo, y grabado el año 2017. Y luego de mucho esfuerzo y unos cuantos errores que la vida pura simplemente nos entrega cada mañana, cuentan ellos, un bello abril del año 2019 y los 20 abriles de Payasos Dopados nos traen 7 canciones que marcarán un antes y un después de la banda On Fire, con mensajes de actitud, constancia, enfrentar las tormentas y miedos cuando todas las señales indican que debería ser mejor abandonar tus sueños. Oh, esto me llegó al pecho, me llegó justo. Entregarnos al silencio o vivir de recuerdos. En algún momento que no sabemos identificar, grabar Errorismo sirvió para exorcizar muchos de nuestros miedos y errores. Margosh, nuestra gran fuerza fue la amistad y las ganas de superar nuestras propias barreras. Ese manojo de palabras dichas hasta aquí identifican bastante la esencia de estas 7 canciones que componen Errorismo. Oye, vamos a chequear la primera canción, el single que nos mandaron, que se llama Voces. Los dejamos entonces con Payasos Dopados aquí en la Hora del Terror. We'll be right back. Escuchar fue a Payasos Dopados con Voces. Si quieres más información de Payasos Dopados, te vas a la www.payasosdopadosmp3.wixsite.com/payasosdopados. ¡Ya! ¡Es súper corto! Oye, pero antes se pega una dopadita para no perderte. Quiero saludar a los medios asociados de la hora del T-Rock Metal 2012 en la www.metal2012.blogspot.com. Under Alternativo, www.underalternativo.blogspot.com. Y por último, la revista Patagonia Rock, que la puedes leer en la www.revistapatagoniarock.com. On fire. Chicos, vamos a seguir con la siguiente banda que se llama Expreso Perdido. Es una banda de hard rock and roll, en el cual se cultiva el rock simple y callejero. Las letras cuentan vivencias, historias, críticas sociales, un poco de todo en realidad, dicen ellos. Esta banda fue creada en el año 2015, ¿no? Desde entonces han tenido varias formaciones, normal en una banda, cuales han sabido llevar su rock and roll por muchos lugares, siendo la formación actual la más sólida y con la cual han logrado plasmar parte del material que tienen en sus filas. Con tres singles en todas las plataformas, El Expreso Perdido va tomando cada vez más velocidad, y pronto tendrá su disco para poder distribuirlo a toda la people. Ellos dicen: somos Expreso Perdido, rock and roll a toda máquina. ¡Wow! Está conformada por Esteban Pinto en las voces, Alexander Davila en la batería, Marcel Ro en la guitarra, Carlos Correa en la otra guitarra y por último Francisco Correa en los bajos, o en el bajo, bien abajo. Escuchemos entonces Expreso Perdido con esta canción que se llama Fuera de la Ciudad y seguimos aquí en la hora del The Rock Radio Show. ¡Yeah! Otra vez te vuelves a instalar. acaba de escuchar fue Expreso Perdido o Expreso Doble, deme uno cargado con late, deme los lates, ¿no? Con esta canción que se llama Fuera de la Ciudad. Y si quieres más información, facebook.com/expreso.perdido.5. Y llegó el momento, sí, llegó el momento de saludar a la people que le gusta la hora del turrón. A toda la people la vamos a saludar, la, la, la. Vamos a saludar a Sat, ¿ah? Vamos a saludar a la a Mai, Mitch León, Alice Cranen. Vamos a saludar también a la Alicia Frank, que ya ahora tiene el pelo amarillo, no, rosado patito. Acero Nacional, Jorge Vázquez Mera. Saludemos también a, vamos a ver, Patricio Valdesa, Pulsión Page, a Bactor Topias por nuestro, nuestro técnico en la web, y a nuestro amigo Alberto Sino, ¿ah? Aquel que hace los memes aquí en la hora del turrón, a Eddie Ragnarok, a la señorita Pau Flores Floreciendo, a Matus Alem Matus, ah, mira, aquí está la Pau Flores Floreciendo, a ver, María Jesús Fuensalida Lizana. Ah, que le gusta la hora del terror, le gusta el huevo a la niña. Luis Borges, ¿ah? Oye, oh, guitarrista de Beso Lésbico. Hola, Luis, ¿cómo estás? Eterluz Power Trio. Rodolfo Neculual. Ah, aquí me cagaron. No sé cómo se llama el caballero, pero era raro el nombre. Usted se tiene que poner nombres normales. ¿Ve qué cuesta? ¿Ve qué cuesta? ¿Ve cuesta leerlo? A Mad Mike, a Fonolator Rivera, Carola de G, ay, ella hace maquillaje la Carolina de G, ¿no? A Armando Guevara, a Juan Chávez, a Carolina Triviño, corre que te pillo, a Sheila Gaviati, a Néstor Xlaxer, Francisco Javier Cachaña, a Marcela Lago, hola, ¿cómo está? Mi psicóloga, Maca Toledo, a Rodrigo Laiseca Rodríguez, a Daniela Casal, Mandan Dirun Dan, puta la buena, perdón, lenta. Ya, Tatiana Branada, a Luz Jara, al Maxi Maxi Leru, Claudio Montivero, ya, uno más, a Frank Ibañab, ya, a todos ellos les mandamos un gran abrazo y gracias por ser parte de esta familia de la hora del terror. Oye, que estamos a puerta de alcanzar los 7000, ¿eh? Estamos contentísimos aquí en Facebook, ahí, ¿cuánto vamos? 6980, le vamos a poner unas lucas para alcanzar los 7000, esto crece orgánicamente, ¿no? Aquí no hay plata de por medio. Bueno, gracias a todos por este hermoso seguimiento y les voy a contar que hoy tenemos la fiesta del terror, o la tocata del terror, que va hoy día jueves 9 de mayo, se va a estar presentando en mi bar, ¿no? Las bandas nacionales My Own Circle y estrenando su videoclip que grabaron en la Logia Amazónica aquí en Chile. Y Ana Frank, que va a estar estrenando su disco, ¿no? Que sigue tocando su disco La Ira y ahí está haciéndole la mega promoción con su nuevo guitarrista. Tienen dos guitarristas ahora. Bueno, ellos van a estar presentando desde las 22 horas en adelante. La preventa vale 2.000 pesos, que yo creo que ya no la compró. Pero la puerta está a 3.000 pesos y que vaya, páselo bien. Vamos a estar ahí todos bailando, va a estar la baronesa. Y te apuesto que me voy a enfermar y la próxima semana no hay capítulo 228 el día 16 de ¿cómo se llama? De mayo. Pero bueno, vamos a estar ahí celebrando esta música. La música chilena, las ganas de seguir adelante y por supuesto a todos ustedes que nos acompañan. Nos vamos con la tercera patita. ¿Qué dice el señor director? No, la cuarta patita. Vámonos a chequear la cuarta banda del programa de hoy. Ellos se llaman The Red Diablos. Esto parte cuando Peter Medina, en el año 2017, participa con su banda Richie and the Richman en el Festival Internacional de Rockabilly Viva Las Vegas Rockabilly Weekend. Realizado en la ciudad de Las Vegas, Nevada, on fire, donde habían puros gringos. Donde todos los años, dice él, se presenta lo más selecto de este género, presentándose 4 días. Él conoció a fondo el subgénero del Wild Rockabilly y al volver a Chile, junto al baterista Luis Burgos, se dieron a la tarea de formar esta banda, integrando posteriormente a Matías en la primera guitarra. Y se transformó en un power trio de Wild Rockabilly en el año 2018, estuvieron presentes en diversas fiestas, tocatas de la escena rockabilly, destacando el Festival Rockabilly número 11 de Santiago. Ellos lanzaron un EP hace poquito y vamos a dejarlos con esta canción que se llama She Moves, aquí en la hora del The Rock. Señores de Red Diablos, She Moves, baby, baby. Y abajo seguimos entonces escuchando a The Red Diablos. Si quieren más información de los chicos, facebook.com, de rayita red, rayita diablos y rayita una serie de números, pero búsquelo por The Red Diablos y ahí se pueden comunicar con ellos y ver cuándo van a hacer sus próximos shows en vivo y todo ese rockabilly para usted. Oye, ¿cómo puede aparecer tu single en la hora del The Rock Radio Show o tu videoclip en el show del The Rock? Es muy fácil, envíanos tu material, tu single en MP3, tu link de tu videoclip y el kit de prensa a lahoradelterrock@gmail.com. Hace poco había una banda que estaba muy enojada porque había mandado material por un mensaje interno de Facebook y la verdad es que yo no recibo mensajes internos de Facebook porque se me pierden. Tengo un perfil propio, está el fans page de La Hora del Terror, está el Instagram de La Hora del Terror, está Twitter de La Hora del Terror, está WhatsApp, y a veces la gente como que piensa que uno está todo el día pendiente de ello y que no tiene nada más que hacer que estar recibiendo material por distintas áreas o distintas plataformas de redes sociales, y la verdad es que no. La verdad es que todo se recibe en lahoradelterrock@gmail.com. Así que no saca nada usted con enojarse si es que yo no le doy pelota por alguno de mis perfiles privados o por incluso el perfil de La Hora del Terror en cualquiera de las plataformas de redes sociales. Váyanse siempre a lahoradelterrock@gmail.com y ahí va seguro de que va a llegar y que se va a quedar en la lista de espera. Porque todo va en lista de espera, tampoco es que llegue y yo diga, oh, mañana vamos a poner el mensaje el material de X persona. Si delante de él habían 15 personas que ya lo habían escrito hace bastante tiempo. Orden, chiquillo. Y siempre hay que mandar bien el material, porque uno nunca sabe para quién trabaja. Uno de repente manda material bueno y uno puede reenviarlo a otras radios. Pero cuando tú envías el material mal, o mandas primero la biografía, después mandas el single y después mandas la otra cuestión, finalmente los correos se pierden y tu banda quedó descartada por un error tuyo, ¿cachai? Entonces, háganlo así bien, porque de esa forma también a los otros medios les va a ser más fácil publicarlo. Vámonos con la siguiente banda, ellos se llaman Tuetue, que están lanzando este disco que se llama Eterno, ¿ah? La banda oriunda de Collipulli en la Araucanía y radicada en Santiago, exponentes de un rock pesado cercano al groove metal, ¿ah? Este EP Eterno fue grabado, editado y masterizado o pasterizado por el ingeniero Iván Aracena en los estudios Suecia y estudios Fonsea de Lucy Bell, Alanis Johansson, etc. Mientras que la mezcla estuvo a cargo de Mariano Pavés, el ingeniero de Dogma, Dragma, 2X, Los Miserables, etc. Y ya se encuentra disponible en todas las plataformas de streaming como Spotify, iTunes, Portalix, YouTube, entre otros todos. Mediante esta producción, la banda consolida su sonido característico de riffs persistentes y agresivos en su especial forma de composición fuertemente arraigada a sus orígenes foráneos en sus líricas. De esta forma, ¿no? La banda comienza oficialmente con la promoción de Eterno, con sendos conciertos que se están anunciando oportunamente tanto en la capital como en las regiones como Concepción, Temuco, Valdivia, etcétera, etcétera, etcétera. El rock y metal de los sureños Tuetue nuevamente marcando presencia en la capital, ¿ah? Póngase usted las pilas, póngase usted los audífonos, porque ahora vamos a escuchar esta canción que se llama Motosierra, aquí en la hora del The Rock Radio Show. fue Motosierra, brum, brum, de Tue Tue. Qué buena canción, oiga, felicitaciones a los Tue Tue. Bueno, felicitaciones a toda la gente que hoy día ha mandado música. Hemos tenido bastante variado y vamos a cerrar más variado todavía. Pero espérense un poco, si quiere ubicar a Tue Tue, váyase a facebook.com/tuetuerock, ¿ah? Y ahí está ahí pidiéndole la motosierra, ¿ah? Un datito para pa aceitarla bien. Los cabros son especialistas en motosierra. Chiquillos, todos los capítulos y chiquillas están en la www.lahoradelterrock.com. Nuestras redes sociales más usadas son Facebook, Instagram y YouTube. Twitter. Y La Hora del Terror, que es la mejor plataforma de difusión de Chile, el planeta y la galaxia. Y venimos en son de paz y de mucho rock and roll. Les recuerdo que los invitamos a la página web para que chequeen los recitales que van a ver esta semana. Hay noticias. Está ahí la entrevista que nos hicieron en Rock to Rock Magazine número 16. Ah, y también otras cosas interesantes, como los compilados. No, y aparte de los compilados, hay un ranking. ¿Sabía usted que tenemos un ranking de bandas de videoclip, de single, de discos lanzados este año? Bueno, ese ranking para quienes no estén incluidos. Generalmente se agregan las bandas que están lanzando, que nos han mandado un correo, anda, por favor, agréguenos. O que nos llegó el material y nosotros lo tocamos y dijimos, ah, esto está re bueno, lo vamos a agregar. Y se supone que las bandas que vayan punteando son las bandas que van a quedar en primeros lugares y van a ir desapareciendo las que tienen menos puntaje. Porque como obviamente todo el año se está lanzando discos, entonces vamos a ir premiando a aquellas que su público las mantengan en el primer lugar. Chicos, vamos a entrar a la siguiente etapa. Vamos a entrar a la siguiente sección del programa. Así que preparen sus oídos porque... La Hora del T-Pop. Oops, I... Yo tampoco soy tan inocente y tampoco es tan inocente la chiquilla que viene ahora porque hemos entrado a la hora del T-Pop, sí señor, la hora del T-Rock se abre y recibe pop para divertirte y para que tú seas feliz bailando y no te deprimas con todas esas líricas que hablan de la sociedad mala, nefasta, que te quiere patear la cabeza. No, también le vamos a dar espacio a la felicidad, al amor y a la sensualidad que en este momento trae en el estudio la gran Kim Quinlan. Ella es una cantante y compositora de 22 años que desde muy pequeña mostró interés por la música. Se formó como cantante en reconocidas academias y aprendió de forma autodidacta el ukelele, la guitarra, el teclado, instrumentos que hoy en día la acompañan en su quehacer musical. Buscó la composición como forma de expresión, contando en cada una de sus canciones una historia que nace desde sus sentimientos. En sus inicios, quiso mostrar su talento subiendo covers a YouTube y con el tiempo logró atención de su público y obteniendo miles de visitas y likes. Hoy en día acumula miles de seguidores en sus redes sociales, las que se han transformado en un pilar fundamental en la promoción de su trabajo artístico. Ha participado en programas de talento y competido en innumerables festivales que le dan la posibilidad de mostrar su música en todos los rincones on the world. Kim se ha ido formando además en distintos cursos de producción y gestión. En la actualidad estudia la carrera de composición musical en la Escuela Moderna de Música. Oye, voy a decir que ahí Baronesa del T-Rock tuvo a Kim Quinlan frente a frente y le pudo compartir un poquito de sus conocimientos. Y Kim Quinlan es una de las que mejor se los absorbió. Es como Bob Esponja ella. Ella absorbe todo, señor. Es muy cábala Kim Quinlan. El 2017 lanzó su single Solo Mío y Alma, logrando, entre otras cosas, ser la ganadora del espacio semillero nacional en la radio Los 40 Principales y del proyecto de perfeccionamiento artístico de Balmaceda Arte Joven. Ha trabajado junto a Lucas Pino, integrante de The Salón y parte de la banda de músicos de Supernova. Y durante el año 2018 se dedicó a participar en diversos festivales, además de realizar giras promocionales, entrevistas y shows. Fuego es el nombre de su último single. Sí, un tema de corte pop para divertirte que promete ser uno de los favoritos de aquellos que les gusta el género musical con tintes urbanos. Grrr. Chicos, si quieres más información de Kim Quinlan, te vas a la www.kimquinlan.cl. .cl. On fire. Bueno, chicos, nosotros calentamos los motores. Disculpen por hablar tan poco, aunque estoy media resfriada, pero prometo mejorarme, espero. Viste que tengo la fiesta del terror, así que no creo que me mejore mucho. Pero bueno, vamos a dejarlos con Kim Quinlan mientras sí calentamos los motores y nos vemos la próxima semana en un nuevo capítulo de La Hora del Terror. Los dejamos con fuego, Kim Quinlan. Grrr, ¡hasta la vista, terrícolas! Desde hace tanto que yo he sido señorita, pero la otra que hasta a mí te necesita. ¿Qué hay de malo en despeinarse un poco? Yo soy mujer y también tengo mis antojos. Cuando te acercas yo me desespero. Siento el fuego. Somos fuego. Cuando me besas se enciende el fuego. Y si te atreves sin pierdes el miedo. Yo te invito a descubrir mi fuego. Porque cuando pasas a mi lado la energía se acumula y como supernova al contacto hace boom, boom, boom, hace boom, boom, boom. Cuando te me acercas siento el boom, boom, boom. Dicen que una dama debe disimular, como tonto un príncipe suele esperar. Pero si lo que quiero frente a mí está, ¿pa' qué reprimirme si lo puedo conquistar? Y tú eres mi adicción. Sobreviviente más de La Hora del Terror. Si te gustó la experiencia, espéranos la próxima semana, donde el portal del Planeta Rock hará sincronía con este mundo para registrarlo y así entregarte otra sesión más de La Hora del Terror. Visita y escucha nuestro podcast en www.lahoradelterrock.com.